anima de un mutante obligado. Vives en las fotos de mi álbum, en las fotos de mi álbum, en el portafolio de mi vida. Recuerdos que me llevo para todo lugar, llenos de memorias que nunca se olvidan. Solo agárrame la mano y caminemos juntos, bebé, hasta el final. Ni la muerte nos separa, porque es algo que jamás terminará. Es un mundo distinto, donde no existe la gente, solo tú y yo. Y verás que sentirás, que al final todo será como un cuento de hadas. Hola mi amor, ¿qué tal? Espero leas mi carta. Quería recordarte que siempre me hiciste falta y que siempre te he visto en lugares y te evito. Por eso dejo en tu iPad este pensamiento escrito. Soy grande, pero tu presencia me pone chiquito. Y yo te he visto con él, pero yo sé que no es tu tipo. Y el grano es madurado y de mente sano. Solamente yo te pido que me agarres de la mano y caminemos a un lugar que yo pinté en un cuadro. Lo hice solo para ti, tú y yo nos entendemos. Si queremos que esto se cumpla, dale, no esperemos. Si el pasado no lo acepta, escríbele, me fui, no. Y estaremos mejor que nunca y caminaremos al infinito del amor, donde casi ni nos vemos. Hasta pronto, estoy muy seguro de eso. Por eso te esperaré en aquel lugar donde fue nuestro primer beso. Dame la mano y caminemos juntos, bebé, hasta el final. Ni la muerte nos separa, porque es algo que jamás terminará. Es un mundo distinto, donde no existe la gente, solo tú y yo. Y verás que sentirás, que al final todo será como un cuento de hadas. Como un cuento de hadas, y si quieren que te explique, que nuestro amor sea eterno, más que nunca se complique. La vida pasada queda plasmada en un sitio oculto, y los errores los meto en un bulto, voy y los sepulto. En el jardín de las flores marchitas, todas resucitan. Comencemos otra vez, volvamos a nuestra primer cita. Donde yo me enamoré de usted, mi señorita. Donde me fijé que nuestros corazones necesitan un amor puro y profundo, como el que tú y yo notábamos. Aunque al final las cosas no fueron como pensábamos. La costumbre nos arropa y del amor nos olvidábamos. Volvamos a caminar por el lugar que caminábamos. Agárrame la mano y camina junto a mí. Junto a mí. Que pinté un mundo en un cuadro solo pa' ti. Solo pa' ti. Solo agárrame la mano y caminemos juntos, bebé, hasta el final. Ni la muerte nos separa, porque es algo que jamás terminará. Es un mundo distinto, donde no existe la gente, solo tú y yo. Y verás que sentirás, que al final todo será como un cuento de hadas. Vives en las fotos de mi álbum, en las fotos de mi álbum, en el portafolio de mi vida. Recuerdos que me llevo para todo lugar, Johnny obligado. En la pista, los Transformers, The Hitmen. Ok, High Class Family, los mutantes obligados. Ulysses, AK-47. Solo agárrame la mano.